Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mañana con 3 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 58 grados Fahrenheit con un cielo soleado y despejado. En estos momentos se registra un viento de 8 millas por hora, una humedad de un 42% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 58 con cielos soleados y despejados. El índice RS ultravioleta el día de hoy va a estar moderado, va a estar en un número 5 de una escala del 1 al 10 y se espera que alcance lo máximo a las 3 de la tarde. Para el día de mañana, jueves 10 de octubre, se esperan temperaturas máximas de 80 grados, mínimas de 57 con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes 11 de octubre se esperan máximas de 80 grados, mínimas de 55 con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado 12 de octubre se esperan máximas de 79 grados, mínimas de 55 con cielos mayormente soleados. Y para el próximo domingo 13 de octubre se esperan máximas de 81 grados, mínimas de 54 con cielos mayormente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, así que ustedes vayan ahí preparando su semanita. Va a estar agradable el clima y no va a estar fuerte, no va a estar frío hasta ya la próxima semana, yo creo el próximo viernes de la siguiente semana, creo que van a descender las temperaturas, va a estar un poquito frío para que ustedes vayan preparándose, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical, seguida de la reflexión

Mirar cerca de nosotros. Se cuenta que había una estatua de un rey cuyo dedo índice estaba en posición de señalar. Llevaba la inscripción: para obtener un tesoro, golpea en este sitio. Su origen era desconocido, pero muchas generaciones de personas de aquella ciudad habían golpeado con todo tipo de instrumentos en el lugar señalado. Esos golpes, sin embargo, dejaron pocas huellas en la dura piedra, aunque sí fueron mellando la confianza de la población en sus posibilidades de poder obtener la riqueza prometida por la inscripción. Algunos empezaron a considerar la estatua como una broma de mal gusto, pensada por algún antepasado que quería demostrar algo que nadie lograba entender. Así como algunos empezaron a mirar a la estatua con notable desconfianza, para otros la frustración era tan grande y profunda que incluso pidieron al alcalde de la ciudad que enterrase cuanto antes el monumento para no tener que verse enfrentados cada día a su propia impotencia. Un día, un artista de un pueblo vecino, un hombre que disfrutaba contemplando la belleza de las formas de todo lo creado, llegó a la ciudad y se quedó conmovido por la belleza de la estatua. El hombre estuvo observando desde todas las perspectivas posibles el estilo, las formas, los materiales, el color, y hasta el sonido que producía el viento al rozar aquella obra de arte. Y gracias a aquella amplitud y profundidad de su mirada, le fue posible observar que exactamente al mediodía, la sombra del dedo que señalaba, ignorada por siglos, trazaba una línea en el pavimento al pie de la estatua. Los sufíes cuentan que este hombre, después de observar con detenimiento, marcó el sitio que señalizaba la estatua. Obtuvo los instrumentos necesarios y con una barra hizo saltar la losa. Para sorpresa de todos, la losa resultó ser una compuerta en el techo de una caverna subterránea. En aquella había extraños objetos de una hechura tal que le permitieron deducir la ciencia de su manufactura. Hacía mucho tiempo perdido y en consecuencia pudo acceder al tesoro que la inscripción prometía. A veces perdemos mucho tiempo buscando la belleza y la felicidad en algún lugar remoto, mientras que si supiéramos mirar bien, la encontraríamos muy cerca de nosotros. Autor: Cuentos Sufís, La filosofía de lo simple. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: busca paz para tu mente y obtendrás salud para tu cuerpo. Tranquilidad, mi vida. cuando pongo en tus manos mi destino, porque vivo para estar siempre, siempre, siempre. Oh,

Tal vez se nos fue el amor por la puerta en donde entró. Quizás en algún descuido se escapó sin darnos cuenta. Definitivo este dolor que me condena y me lastima. Será la suerte quien decida si me mejoro o me domina. Y ya no quiero ser una hoja de papel que se escribe día a día solamente con tu tinta. Te digo, mi amor, no te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones. Yo solo quiero una caricia, que me diga que tú me quieres. No te pido que te confieses, ni que prometas ni que reces. Yo solo quiero que me digas que no hay mujer que más admira. Ay, ay, ay. Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio.

Aries. En su colaboración con Exa, la famosa tarotista señala que el cosmos te invita a abrir nuevos caminos el día de hoy. Las energías se alinean para brindarte una poderosa ola de inspiración perfecta para lanzar esos proyectos que has estado postergando. Es el momento de transformar tus ideas en acciones. Para el signo de Tauro, este día trae consigo una renovación de tu fuerza interna. La seguridad en ti mismo se consolidará, permitiéndote tomar decisiones claves. Géminis, hoy es un día de liberación emocional para ti. La rutina quedará atrás y el universo te invita a explorar nuevos horizontes, tanto físicos como emocionales. Conocer personas o experimentar situaciones fuera de lo habitual será sanador. Cáncer, las estrellas te muestran el camino hacia la abundancia. Las oportunidades en el ámbito laboral y financiero están al alcance de tu mano, listas para ser aprovechadas. Escucha tu intuición, que hoy será tu mejor consejera. Leo, el universo te empuja a tomar la iniciativa en esos proyectos que requieren de tu visión y energía. Es el momento perfecto para demostrar tu capacidad de mando, enfrentar cualquier reto y avanzar con seguridad hacia el éxito, tanto en lo personal como en lo profesional. Virgo, el día de hoy te invita a fluir con los cambios. El universo te pide que dejes atrás la rigidez y te permitas ser más flexible en tus decisiones. A veces improvisar puede abrirte puertas que no habías contemplado. Confía en el curso natural de las cosas y deja que el universo te guíe hacia caminos inesperados, pero fructíferos. Libra, las estrellas te sugieren una escapada al aire libre, donde podrás renovar tus energías y aclarar tu mente. Este contacto con el entorno natural te brindará paz que necesitas para recargar tu espíritu y volver a tu rutina con una perspectiva fresca y armoniosa. Escorpio, las respuestas que tanto has estado buscando llegarán de forma inesperada. Permanece receptivo, ya que el universo te enviará señales claras para liberar aquello que te ha inquietado. Mantén la calma y confía en que todo tomará su curso perfecto. La solución que tanto necesitabas está a la vuelta de la esquina. Sagitario, la energía de hoy te impulsa hacia nuevas aventuras. Proyectos que habías dejado en pausa ahora encuentran su momento de renacer. El optimismo que te caracteriza será la clave para atraer a personas y situaciones que vibrarán en tu misma sintonía. Capricornio, la intensidad emocional te guía hoy, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Te sentirás profundamente conectado con tus verdaderos deseos. No temas mostrar tu vulnerabilidad ni expresar tus anhelos más profundos. es el momento perfecto para tomar decisiones que, aunque audaces, te llevarán hacia el camino que tu corazón realmente desea. Acuario, este día es ideal para reencontrar el equilibrio en tu vida. Reflexiona sobre tus prioridades y asegúrate de estar dedicando tiempo y energía a lo que realmente te importa. El equilibrio en tus relaciones y actividades te permitirá avanzar con mayor claridad y serenidad. Las estrellas te recuerdan que la armonía es el camino hacia una vida más plena y satisfactoria. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Es un día ideal para analizar tus recursos y encontrar formas de mejorar tu estabilidad económica. Las estrellas te brindan una energía especial para manifestar tus deseos. Así que aprovecha este momento para visualizar con claridad lo que quieres atraer a tu vida. La clave está en la precisión de tus intenciones. Cuanto más claro tengas tus objetivos, más rápido verás los resultados. De la mañana con 4 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, usa las cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta. Te voy a amar hasta morir, te voy a amar hasta morir. Déjame jugar contigo, déjame hacerte sonreír. Déjame darte de mi dulzura pa' que sientas lo que sentí. Déjame cuidarte, déjame abrazarte. Déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Úsalas cada que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca En 2 semanas ni una sola llamada, ni una señal que te acuerdas de mí. Se ve que te da lo mismo lo que yo pueda sentir. Estoy cansada de esperar todo el día al que el teléfono quiera sonar. Necesito compañía, mis nervios van a estallar. Basta, me arreglo y salgo de casa. Voy a tomar. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. up to that pretty face. Baby, we can leave it. Te juro como tú me gusta, no me gusta nada. Hace tanto tiempo que en mis sueños te buscaba. Quiero estar contigo cada madrugada. Y que me despierte con un beso tu mirada. Baby, let's run, run, run, run, run, run away now. Call me, senorita. I wish I could pretend I did. Mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo es acerca de México, se está preparando para construir la planta de superchips más avanzada. Y bueno, pero ¿qué implicaciones tiene para NVIDIA? México se convertirá en un centro clave para la fabricación de semiconductores con la construcción de la planta de superchips más grande del mundo para NVIDIA. Y toda esta información explora la importancia de esta alianza con Foxconn y el papel de los superchips GB200 en la próxima generación de procesadores de inteligencia artificial. Entonces vamos a ver qué impacto va a tener esta fábrica, ¿no? Foxconn, reconocido mundialmente como el mayor fabricante de productos electrónicos por contrato y ensamblador principal de los iPhones de Apple, anunció un acuerdo para construir la mayor planta de fabricación de superchips del mundo en México, y esta planta situada en Guadalajara será un proyecto clave para la producción de semiconductores avanzados destinados a NVIDIA, empresa líder en el desarrollo de procesadores gráficos y de inteligencia artificial. La planta fabricará los superchips GB200, componentes esenciales en la próxima generación de procesadores de inteligencia artificial. Según Yong Liu, presidente de la Foxconn, esta instalación tendrá una capacidad de producción extremadamente alta, lo que posicionará a México como un actor crucial en la industria tecnológica global. El auge de la inteligencia artificial, impulsado en gran parte por el lanzamiento de ChatGPT en el 2022, ha generado un aumento significativo en la demanda de servidores de inteligencia artificial, y Foxconn no ha sido ajeno a este movimiento y ha expandido rápidamente su capacidad de producción para satisfacer las necesidades de los grandes proveedores de servicios en la nube. En su evento más reciente, la empresa taiwanesa presentó el sistema NVL72 de NVIDIA, una unidad avanzada compuesta por decenas de chips Blackwell, diseñada para operar como un solo sistema. Y estos chips son fundamentales en el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial a gran escala. ¿Y qué significa esto para México? Bueno, pues la construcción de esta planta en Guadalajara no es la primera incursión de Foxconn en México. En años recientes, la compañía ha invertido más de $500 millones en el país, especialmente en el estado de Chihuahua. Y la nueva planta de superchips no solo refuerza la presencia de Foxconn en la región, sino que también posiciona a México como un centro estratégico para la fabricación de tecnología avanzada. lo que podría atraer más inversiones en el futuro. Foxconn también es conocida como la Honghai, que ha sido un gigante en la manufactura de productos electrónicos desde su fundación en el 74, con operaciones en países claves como China, India, Japón, Vietnam, México y Estados Unidos. La compañía sigue ampliando su alcance global, ahora con enfoque más fuerte en la tecnología de inteligencia artificial. Bueno, pues allí acaban de escuchar, entonces, pues todo lo referente a Foxconn. Yo esperaba sinceramente que fuera algo realmente hecho por México, ¿no? Compañías mexicanas, pero pues ya saben que no. Y bueno, en otra información, 7 cosas que uno tiene que saber antes de comprar en estos días del Prime Day, ¿ok? Así que hay unos consejitos para que ahorres y ganes en tranquilidad, porque a veces dice, ay, voy a comprar esto porque me está diciendo que está en oferta, y después cuando checas después a los días dice, ah, no, pues es el mismo precio, ¿no? El Prime Day ha vuelto. Hay ahora 2 días de Amazon más un Black Friday creados para compradores y los no compradores también, ¿no? Los que compran de vez en cuando. No habría un Prime Day sin abusos laborales, así que piensa en eso antes de llenar tu carrito pensando que, ah, sí, me estoy ahorrando tantos dólares, ¿no? La clave está en centrarte realmente en lo que necesitas y en cancelar tu suscripción a Prime si ya no la quieres. Y bueno, no compres por comprar, concéntrate en lo que realmente necesitas. La propaganda consumista intentará llevarte a seguir comprando, pero hay que distinguir entre lo que necesitas y lo que realmente quieres. Las tácticas de Amazon se aceptan como si se tratara de un día de fiesta, pero pues no te preocupes, no vas a comprar tampoco todo, ¿verdad? De Amazon Prime. Si compras, empieza a hacer una lista y tener un presupuesto. Es decir, por ejemplo, tengo $50 y necesito tal cosa, ¿no? Si sabes cuánto puedes gastar, es más fácil no pasarte de tu límite. Así que trata de evitar las promociones y los clics, porque eso no solo consume tu dinero, sino también tu tiempo. Si no tienes una suscripción a Amazon Prime, podrás usar la prueba gratis por 30 días y cancelarla sin costo cuando terminas de comprar durante el Prime Day. Y asegúrate de no haberte suscrito con la misma dirección de correo en los últimos 12 meses. O utiliza otra dirección. Es una forma de obtener buenos precios sin pagar los $139 al año. Hay descuentos para estudiantes de $7.49 al mes en lugar del doble para una membresía regular. Todos se preparan para el Prime Day y la mayoría de las otras tiendas también bajan los precios, y es buena idea comprar precios de lo que vas a comprar, porque pues tal vez lo encuentres en una oferta mejor. También tienes una buena herramienta para eso en Honey, como miel, ¿ok? Ahí puedes te puede mostrar si algo cuesta menos en otra tienda. Hay que comparar con precios anteriores. Si comparas el historial de precios, verás que no todas son ofertas reales. A veces los comerciantes son deshonestos porque aumentan los precios justo antes del día de las ofertas para que parezca que obtienes pues lo que quieres por menos dinero. Entonces, para ver el historial, también hay una herramienta en internet que se llama camelcamelcamelcamel.com. 3 veces camel, ¿ok? Y este también te informa si baja el precio de determinado producto. Y en Prime Day, Amazon ofrece los descuentos más generosos en sus propios productos. Así que durante el año, posterga tu compra de Kindle, Alexa, Fire Stick, Fire Tablet o Echo Smart Speaker, y aprovecha pues las ofertas del Prime Day. El Prime Day dura 2 días, pero hay ofertas que son relámpago y que duran menos, o sea, horas y minutos, y otras más que duran 24 horas solamente. Si hay algo que realmente necesitas, entonces fíjate durante cuánto tiempo estará a precio de descuento. Y finalmente, pregúntate si tu compra es urgente, y si la respuesta es no, pues espera encontrar una oferta mejor, ¿no? Así que pues ahí está, con esta información ya sabes tú si quieres comprar, si quieres investigar un poquito antes de que vayas a estar echando a tu carrito.

10 de la mañana con 40 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Ahorita les pongo la canción completa de Demi Lovato y Luis Fonsi, Échame la Culpa. Y échame la culpa por haber entrado ahorita. Lo que pasa es que mi perrita ahorita anda delicada, entonces, bueno, desde ayer, y pues necesita un poquito más de atención de mi parte. Entonces, por eso es de que me tengo que salir de repente, o sea, un poquito más del tiempo estimado. Y por eso pues espero que me tengan un poquito de paciencia. Está malita de sus ojitos, ya les había comentado hace un par de meses que le diagnosticaron diabetes y tiene cataratas, entonces no ve. Y ayer empezó con una, como no sé si es una infección o algo por el estilo en los ojos, o sea que están muy inflamados, entonces... más tarde va a ir con el veterinario, con el oftalmólogo, a ver qué nos dice, ¿ok? Entonces, bueno, les informo esto por si me tengo que salir de repente, ¿no? Y bueno, en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de la cúrcuma, que es un poderoso antiinflamatorio. Ya hemos dado recetas, ya hemos dicho también otros beneficios. Y bueno, pues los hallazgos que fueron publicados en la revista Plus One refiere que la administración de un compuesto a base de curcumina en polvo, que es un ingrediente activo de la cúrcuma, el aceite de ricino y el polietilenglicol, polietilenglicol, obtenido mediante un proceso llamado nanoemulsión, permite que la curcumina se disuelva y sea absorbida más fácilmente por el intestino para entrar en el torrente sanguíneo y también en los tejidos. En la investigación, los científicos utilizaron ratones genéticamente modificados para examinar el efecto que tenían las diferentes formas de administración de la cúrcuma sobre la respuesta antiinflamatoria. Y los resultados mostraron que la curcumina en polvo disuelta en agua tenía poco efecto en la activación del gen NFKB. Sin embargo, al administrar la nanoemulsión, encontraron que las células inmunes llamados macrófagos, que contribuyen a la respuesta inflamatoria mediante la secreción de químicos, eran bloqueadas de manera efectiva. La regulación defectuosa del NFKB está relacionada con el cáncer, enfermedades antiinflamatorias y autoinmunes, shock séptico, infecciones virales o un desarrollo inmune inadecuado. Hay una razón por qué este compuesto se ha utilizado durante cientos de años en la medicina oriental, y este estudio sugiere que hemos identificado una manera mejor y más eficaz de administrar la curcumina, lo que permitiría aprovechar su poder antiinflamatorio y biodisponibilidad y conducir a una mayor respuesta inmune. Fue lo que dijo Nicolás Chow, el autor principal del estudio, en información difundida por la institución académica. También dijeron que tenían la visión de que este nutracéutico se podría utilizar algún día como un suplemento diario para ayudar a prevenir ciertas enfermedades y como fármaco terapéutico para ayudar a combatir la inflamación observada en muchas enfermedades. La distinción será entonces en la cantidad dada, tal vez una dosis baja para la prevención diaria y dosis más alta para la supresión de la enfermedad, por lo que dijo Nicolás Young. En la India, los curanderos han utilizado la cúrcuma desde hace miles de años para tratar y prevenir enfermedades inflamatorias como la artritis. Natural Standard, empresa de investigación internacional sobre medicina alternativa, refiere que la cúrcuma se ha usado por mucho tiempo en la medicina asiática tradicional para tratar malestares gastrointestinales, dolor de artritis y energías bajas. Tiene un sabor tibio, amargo y se usa frecuentemente para darle el sabor o el color a los polvos de curry, a las mostazas, a las mantequillas y también a los quesos. Entonces se utiliza para muchas cosas la cúrcuma, ¿verdad? Y bueno, pues aquí está este artículo que saqué de Hola Doctor, y pues las fuentes que ellos consultaron fue la revista Plus One, que fue donde pusieron los hallazgos sobre este poderoso antiinflamatorio, ¿no? pero es interesante, ¿no? De cómo pues hicieron esta combinación de aceite de ricino y polietilenglicol, parece un trabalenguas. Al mezclarlo, tuvieron este proceso, ¿no? Que le llamaron nanoemulsión. Y así la cúrcuma o la curcumina se absorbe rápidamente por el intestino, y también de ahí entra el torrente sanguíneo y a los tejidos. Entonces, esperemos que haya algo, ¿no? Que ya lo puedan vender así, o que lo puedan implementar, porque este artículo no es nuevo, ya es viejito. Entonces me imagino que debe de haber algún tipo de actualización al respecto. Aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Es de la mañana con 48 minutos. Vamos a iniciar el segmento de encuentros existenciales. Hoy iniciamos un nuevo capítulo, el capítulo 26, el sacrificio, entre comillas, de la unicidad. Estamos iniciando este nuevo capítulo y vamos a irnos al apartado número 1, que se titula El sacrificio de la unicidad, del libro Un curso de milagros. El sacrificio de la unicidad. El sacrificio es una idea clave en la dinámica del ataque. Es el eje sobre el que toda transigencia, todo desesperado intento de cerrar un trato y todo conflicto alcanza un aparente equilibrio. Es el símbolo del tema central según el cual alguien siempre tiene que perder. El hincapié que hace en el cuerpo es evidente, pues el sacrificio es siempre un intento de minimizar la pérdida. El cuerpo en sí es un sacrificio, una renuncia al poder a cambio de quedarte con una pequeña porción de él para ti solo. Ver a un hermano en otro cuerpo, separado del tuyo, es la expresión del deseo de ver únicamente una pequeña parte de él y de sacrificar el resto. Contempla el mundo y verás que nada está unido a nada más allá de sí mismo. Todas las aparentes entidades pueden acercarse o alejarse un poco, pero no pueden unirse. El mundo que ves está basado en el sacrificio de la unicidad. Es la imagen de una total desunión y de una absoluta falta de unidad. Alrededor de cada entidad se erige una muralla tan sólida en apariencia que parece como si lo que se encuentra adentro jamás pudiese salir afuera. Lo que se encuentra afuera jamás pudiese llegar hasta lo que se encuentra oculto allí. Cada parte tiene que sacrificar a otra parte para conservar su propia integridad, pues si se uniesen, cada una perdería su identidad individual, y es mediante esa separación como conservan su individualidad. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos del sacrificio de la unicidad. Este capítulo se titula La Transición. Creo que les dije el nombre del apartado, ¿no? En lugar del capítulo. Pero al momento de leerles estos primeros dos párrafos del primer enunciado, que nos dice que el sacrificio es una idea clave en la dinámica del ataque, y después que les digo que el mundo que vemos está basado en el sacrificio de la unicidad, pues hace sentido, ¿no? Del por qué nosotros tenemos la visión que tenemos del mundo, ¿no? O de lo que es la vida. ¿Por qué? Porque nuestras ideas individuales hacen que veamos todo como individual, como aparte, ¿no? Entonces no estamos viendo esta unicidad. Y si llegásemos a unirnos, pues diríamos, no, se pierde aquí, entonces, la individualidad. Entonces, cada perspectiva que uno tiene de la vida, cada opinión que uno tiene de la vida, o cómo lo ves, hace hincapié, ¿no?, de esto que estamos hablando. De no ver la unicidad y sentir que es un sacrificio el liberarnos de todas esas ideas que tenemos que nos hacen reforzar más esa falsedad. Cuando escuchamos frases de que lo que ves en tu hermano es tu reflejo o es tu espejo, todo lo que sale de ti o todo lo que tú escuchas, o sea, viene de ti. Lo dije al revés, ¿verdad? Al principio. Pero sí, o sea, todo lo que sale de nosotros a veces pensamos que no viene de nosotros. Pensamos que, estoy enojada, pero porque fulanito o fulanita me hicieron enojar. Entonces le atribuimos esa emoción, ese enojo a algo más, a alguien más, y no nos hacemos responsables de que esa emoción viene de nosotros. Nadie da lo que no tiene. Es otra frase que hemos escuchado, ¿verdad? Y es verdad, o sea, ¿cómo yo voy a dar amor si yo no tengo amor en mí? Si yo no siento amor. ¿O cómo puedo dar yo felicidad si yo tampoco tengo esa felicidad? A veces uno dice, hay gente que otorga felicidad y realmente ellos no son felices. Pues no, también esa es una ilusión, lo que se está otorgando, transformada de felicidad. Una persona que realmente es dichosa, que está plena, se distingue ante los demás. Se ve. ¿Por qué? Porque no necesita estar hablando de cosas materiales, de cosas banales, para reflejar el amor que tiene hacia la vida, para reflejar la aceptación que tiene en su vida. Nosotros usualmente, cuando suceden cosas que nos molestan, que de antemano sabemos que nos van a molestar, pues reaccionamos ante ello, ¿verdad? Y sacamos el coraje, o sacamos tristeza, o sacamos ira, o sacamos resentimientos, o estrés, y no asumimos la responsabilidad de que nosotros estamos cargando con esas emociones desde antes, por eso se manifiestan. Es como que tuviéramos un sensor que detecta, ¿no?, las emociones que nosotros guardamos y que nos ponen, supongamos, ciertas imágenes y de repente nosotros reaccionamos ante esas imágenes, tal vez nos ponen imágenes de bebés recién nacidos, así, apenas, de días, ¿no? Y entonces nos puede causar, pues, mucha paz, mucha tranquilidad, ¿no? Todos los que vemos a los bebés así dormiditos, tranquilitos, tan serenos, pues nos reflejan esa serenidad. ¿Por qué? Porque esa serenidad, esa paz también está dentro de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando vemos otra imagen? Por ejemplo, un video de alguien violento que hace cosas violentas, que asesina, ¿no? Tal vez nos cause reproche, tal vez nos cause desagrado, coraje, también nos puede causar decepción, qué sé yo. Entonces decimos, todo eso es por esa imagen, por ese video, y no, todas esas emociones que nosotros estamos reflejando son pues reflejos, valga la redundancia, de lo que nosotros traemos. Entonces vemos lo que nosotros mismos conservamos. Vemos ira porque nosotros seguimos conservando ira. Vemos resentimiento porque seguimos conservando resentimiento. Vemos coraje porque seguimos conservando coraje. Vemos el amor porque seguimos conservando el amor. Pero realmente de todo esto, ¿qué es lo real y qué es lo falso? Lo real es el amor. El amor es el que nos mueve. El amor es el que nos abre las puertas en esta vida. Y no me refiero a que te abre una puerta literalmente, ¿no? Nos abre las puertas hacia el camino que tenemos que seguir. Cada momento que nosotros vivimos luchando, tal vez, o sea, decir, esta es mi lucha, esta es mi batalla. Cada momento que nosotros estamos viviendo, como lo estemos viviendo, tal vez lo estamos sintiendo como que es una pelea constante. Son aprendizajes que nos toca a cada uno vivir por separado. Y me refiero a separados, ¿por qué? Porque cada mundo va a ser distinto dependiendo de la perspectiva de cada persona, ¿no? Y en esta cuestión estamos separados en la creencia, ¿no? De lo que creemos ser, valga la redundancia nuevamente. Pero, o sea, mis propias lecciones de vida van a ser distintas a las tuyas. En eso me quiero, bueno, a eso me refiero, ¿no? Cuando digo que somos separados en ese sentido, porque en alma no estamos para nada separados. Pero en lecciones de vida, sí, es diferente. Es diferente. Si lo quieres ver como una separación, pues verlo así, ¿no? Pero sí, son diferentes lecciones que nos van a tocar vivir. Y por eso tal vez nos sentimos separados los unos de los otros. De decir, es que tú no me vas a entender porque tú nunca has vivido lo que yo he vivido. Y la verdad, es la verdad. Nadie va a sentir lo mismo que tú estás sintiendo. Inclusive hay momentos en que uno dice, pues quiero sentirme así como me estoy sintiendo. Tal vez estás sintiendo mucho dolor, mucha tristeza, mucho estrés. Y dices, pero es que la verdad, el que me digan que no sienta eso, que está mal que sienta eso, pues hace que aparte haya culpa, ¿no? Y entonces, no se trata de eso, está bien, siente lo que tengas que sentir, en el momento que lo tengas que sentir, pero asegúrate de que no perdure por mucho tiempo. Porque entonces, te vas metiendo más a la locura. Yo sé que todos experimentamos locura, que experimentamos tristeza, pues, que experimentamos desasosiego. Hay muchas cosas en la vida que no comprendemos y que no vamos a comprender, y está bien, no necesitamos saber todo, pero sí necesitamos saber y poner en práctica todo aquello que nos está quitando nuestra paz y decir, ok, si esto no es real, pero yo no entiendo qué es lo que no es real, pero me estás diciendo que esto no es real, entonces pues hay que poner el beneficio de la duda y decir, bueno, pues tal vez todo esto que yo estoy sintiendo no es la verdad. Tal vez hay algo más en esto que yo puedo sentir, que yo puedo experimentar. Y no está mal que lo esté viviendo. Muchas veces nosotros nos cerramos en nuestra propia mente. Y al hacer eso, nos sumergimos más en la inconsciencia. Y a veces nos sumergimos en nuestra mente, pero para vaciar esa inconsciencia, esa locura. Entonces, una va a ser más provechosa que la otra. Pero de que lo podemos hacer, lo podemos hacer las dos. Nos podemos sumergir más en el dolor, si así queremos, en la tristeza, o en la ira, o en el resentimiento, o en la envidia, o en el dolor. Nos podemos sumergir más en esto. O tal vez decimos, ok, ya estuvo bueno. A ver, ¿por qué siento esto que estoy sintiendo? ¿Es necesario en mi vida en este momento seguir sintiéndolo? ¿Me hace sentir pleno o plena? Es obvio que nosotros no tenemos el control de las cosas, de muchas cosas. Podemos hacer ciertas cosas y pensar que tenemos el control, y al final de cuentas la vida nos dice, pues no, mira, no tienen el control en esto. Sí hay cosas que podemos hacer y cambiar y transformar. Sí tenemos como que esa flexibilidad, ¿no?, de hacerlo y que cambien las cosas, pero también en la flexibilidad existen situaciones en las que tal vez no se puede cambiar. Yo no voy a cambiar la perspectiva tuya de lo que es tu vida ni de lo que tú quieras pensar. Yo tal vez te puedo decir, tal vez te puedo aconsejar, ¿verdad? Pero en ti va a depender de si quieres transformar tus pensamientos, si quieres cambiar tu perspectiva y creer en lo que uno te está diciendo o no. Yo no puedo controlar nada de eso. Nadie podemos controlar lo que las demás personas piensan y lo que las otras personas hagan con su vida. Yo puedo ser el jefe de alguien, la jefa de alguien, ¿no?, y decirle, haz esto y haz esto, y tal vez lo hace, ¿no? Pero lo que están haciendo no refleja lo que realmente ellos están haciendo con su mente. Tal vez uno dice, yo quiero respeto, entonces por eso quiero subir de puesto, para que me respeten. Tal vez te respetan porque eres su jefe o su jefa, pero realmente lo que piensan de ti tal vez no es respeto. Y hay gente que realmente se gana el respeto sin pedirlo. ¿Cómo? Con sus acciones, con sus palabras, con su forma de actuar. Hay gente que sí se merece mi respeto, obviamente, mis aplausos, si pudiera aplaudirle también. Pero son personas que para mí, las personas que más admiro, son las personas en las que menos ego puedo observar en ellas. Tal vez sí tengan ego, pero desde el enfoque en que yo los veo, yo no veo absolutamente nada de ego. Entonces, el sacrificio de la unicidad no es realmente un sacrificio. Si nosotros queremos estar unidos con el todo, entonces no hay nada que sacrificar, no hay ninguna realidad que sacrificar. La santidad de tu hermano te da vida a ti porque te recuerda que tu hermano es inocente, porque Dios conoce su inocencia al igual que la tuya. La justicia de Dios, nos dice en el apartado 8 y al final, descansa amorosamente sobre su hijo, manteniéndolo a salvo de toda injusticia que el mundo quisiera cometer contra él. ¿Podrías acaso hacer que sus pecados fuesen reales y sacrificar así la voluntad de su padre con respecto a él? No lo condenes viéndolo dentro de la putrescente prisión en la que él se ve a sí mismo. Tu función especial es asegurarte de que la puerta se abra, de modo que él pueda salir para verter su luz sobre ti y devolverte el regalo de la libertad al recibirlo de ti. ¿Y cuál podría ser la función especial del Espíritu Santo sino la de liberar al Santo Hijo de Dios del aprisionamiento que él concibió para negarse a sí mismo en la justicia? ¿Y podría ser tu función una tarea aparte y distinta de la suya? Y bueno, pues aquí les terminó el apartado con esas preguntas, pues escuchándolas tal vez el día de mañana que escuchen la repetición, bueno, la grabación. La repetición va a ser ahorita a las 12 para que puedan pues contestar bien estas preguntas y tratar de estar en un momento de serenidad, de tranquilidad, ¿no? En el que no haya muchas distracciones. Y bueno, vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección 197 y nos dice: no puedo ser sino mi propia gratitud la que me gano. No puede ser sino mi propia gratitud la que me gano. ¡Qué bonito! He aquí el segundo paso que damos en el proceso de liberar a tu mente de la creencia en una fuerza externa enfrentada a la tuya. Tratas de ser amable y de perdonar, pero si no recibes muestras de gratitud procedentes del exterior y las debidas gracias, tus intenciones se convierten de nuevo en ataques. Aquel que recibe tus regalos los tiene que recibir con honor, o de lo contrario se los quitas. Y así consideras que los dones de Dios son, en el mejor de los casos, préstamos, y en el peor, engaños que te roban tus defensas para garantizar que cuando Él dé su golpe de gracia, este sea mortal. ¿Cuán fácilmente confunden a Dios con la culpabilidad los que no saben lo que sus pensamientos pueden hacer? Niega tu fortaleza y la debilidad se vuelve la salvación para ti. El mundo no puede sino darte las gracias cuando lo liberas de tus ilusiones, mas tú debes darte las gracias a ti mismo también, pues la liberación del mundo es solo el reflejo de la tuya propia. ¡Wow! ¡Qué bonito! Bueno, aquí voy a finalizar esta lección. Si tienen el libro, por favor, los invito a que lo lean. Si no, búsquenlo ahí en internet, en la página de Un Curso de Milagros, aparece la lección por día. Esta es la lección 197, no sé en cuál vaya ahorita, porque recuerden que pues va uno a por día, entonces nosotros llevamos nuestro propio ritmo, pero me imagino que sí debe de estar ya la 197 por ahí publicada, ¿ok? Y bueno, vamos a recordar el día de hoy que no puede ser sino mi propia gratitud la que me gano. No puede ser sino mi propia gratitud la que me gano. Hoy vamos a dar gracias según las estamos recibiendo. Hoy no vamos a abrigar ningún sentimiento de ingratitud hacia nadie que complete nuestro ser. Y no vamos a excluir a nadie. Vamos a dar gracias por todos los canales que se abren y se extienden hacia nuestro ser. Y vamos a recordar que lo único que pensamos son los pensamientos de Dios. Vamos a tener los pensamientos santos de Dios y vamos ahora a agradecer por este instante en el que se nos quita la venda de los ojos. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.

11 de la mañana con 15 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles. Los invito a que hoy no se pierdan lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Y hoy también hay programa en vivo. Bueno, la charla y meditación de encuentros existenciales hoy de 7 a 8 de la noche. Así que no se lo pierdan, programa en vivo los dos. Y las grabaciones pues están disponibles en la página de encuentrosexistenciales.yanelvinet.net. Ahí pueden encontrar todas las charlas y meditaciones, ¿ok? Y pues ya saben que todas las grabaciones del programa lo van a encontrar aquí mismo en la página donde me están escuchando de la radio, www.sexyloveradio.com, pestaña principal donde dice programas podcast, ahí le dan clic y les van a salir todas las grabaciones de todos los programas, de todos los días, de todos los años, ¿ok? Me despido de todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.